sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados amigos? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 8 de mayo, está hablando sobre la libertad de expresión y la internet, que se está posibilitando que la modifiquen para meterle la mano a esta libertad de expresión, que bueno, nos ha costado mucho y hay que ver qué podemos hacer desde la opinión pública para tratar de añadir algo al diálogo, ayudar mucho a la clase política, que estarán, me imagino, muy urgentes de cerrarnos las avenidas informativas. Esa será la pregunta de hoy. Invitados, como siempre, al 8336-6162, 8336-4203. Me acompañan Ana Fernanda Cadena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por invitar otra vez. Bienvenida. Y Philip Stossel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. ¿Qué perderíamos si se mete la mano a la internet? Bueno, a ver, las vías de comunicación son un elemento importantísimo para una sociedad, efectivamente, ya lo sabemos, los usamos, los reconocemos. El peligro de que se anule o que se pongan restricciones, pues es evidente, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la libertad de expresión, sí, primero que nada. Y segundo, la forma en que nos comunicamos hoy en día tiene que ver con la inmediatez. Y en un país como México, la inmediatez de información es crítica, crucial. Bueno, ya podemos hablar de la violencia, podemos hablar de, pues, sí, sobre todo, yo diría que sobre todo. Sobre la violencia o sobre los derechos civiles, los derechos humanos, creo que es muy importante que el ciudadano común o el individuo, como hablamos la vez pasada del individualismo, tenga ese acceso a poder comunicar inmediatamente. Básicamente eso, es esa posibilidad, esa vía individual de poder comunicar. Ok. ¿Philip? El tema es muy amplio, ¿verdad? Hablando de libertad de expresión en general, no desconozco un poco el contexto del internet mexicano en el sentido de las leyes secundarias que se propusieron, si bien estuve al pendiente de las iniciativas, pero bueno, el debate últimamente lo he seguido muy superficialmente. Sin embargo, pues obviamente sí, si queremos fomentar una ciudadanía activa que presione, que tenga resultados, éxitos, y mencionabas tú, Juan Carlos, los políticos, pues si queremos que haya un cambio, el cambio no sucede solo, ¿no? Y los políticos, por mucho que todos pongan la palabra cambio en sus lemas de campaña, y los partidos no cambian per se su forma de actuar y necesitan presión ciudadana. Yo creo que en Europa, en Norteamérica, se ha visto bastante claramente, ¿no? Una de las formas en las que creo yo son efectivamente pues el uso del internet, la comunicación de ideas, información, no solamente redes sociales, pero todo lo que es periodismo. Porque al final, cuando hablamos, yo creo, del internet hoy en día, ya es el futuro del periodismo, ¿no? Ya hay muy pocos periódicos, y luego, si quieres, podemos hablar de esto, porque también es un tema que sobreviven únicamente en su versión papel o revistas también, ¿no? Y es interesante ver quiénes son los dueños de esto, y en este sentido hay más libertad, porque es un costo menor y mucho más accesible, ¿no? Entonces, si queremos involucrar a la gente, a la ciudadanía, yo creo que es absolutamente fundamental mantener esto de ciertos espacios de libertad, si bien yo reconozco que ciertas reglas debe haber o son discutibles, es absolutamente necesario mantener esos espacios abiertos, ¿no? Básicamente. Bueno, regresando a lo que dices, Ana, hablabas de vías de comunicación. Esto es lo que creo que no les está gustando, porque se ha vuelto una fuente de información y una fuente de crítica para la representación. Claro. Entonces, la reforma era para poder bloquear contenidos que el Estado considerara que fuesen en contra de la seguridad nacional. Y sí, estamos en el siglo XXI, no es la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí me quedé. Pero en este siglo XXI consideran que no es apropiado que se estén utilizando estos medios para criticar. Digo, obviamente es una versión reduccionista, porque no nada más se hace para eso. Claro. Por el otro lado, hablaba Filip de ciudadanía, y pues esa es la base, ¿no? Porque si no hay ciudadanía, entonces ¿a qué estamos jugando? Se supone que somos los que mandamos, y por ende, estar hablando a un derecho a la información, pues se me hace como irrisorio, dado que la información es la base de una república democrática. Bueno, ahí cuando dices que somos los que mandamos, yo creo que ahí bueno, en se la puede teoría, cuestionar, okay, ¿verdad? Okay, se en, ve, teoría, en una sí, democracia, en sí, teoría, pues sería lo ideal, pero no creo que estamos viviendo en ese mundo. No, pero te dicen que el voto no nada más es ir a votar, valga la redundancia, sino que lo hagas de forma informada. Y por ende, pues tú no podrías estar hablando. Si por un lado dices que quieres educar para progresar y modernizar a la nación, y con la otra mano estar limitando las libertades y los flujos de información, pues que te técnicamente elevan lo primero. Sí, bueno, yo no sé si efectivamente es tan dicotómico en la realidad, ¿no? Porque efectivamente si se pretende bloquear el internet en caso de amenaza a la seguridad nacional, como mencionas, pues se me hace una táctica bastante torpe, obvia. Tú mencionabas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o, bueno, todo el siglo XX, ¿no? Yo creo que en este caso habría que, o sea, sería como una brecha para una apertura que precisamente la ciudadanía y la gente se educara y se diera cuenta de. Creo que aquí las limitaciones que tenemos hoy en día, bueno, yo pienso mucho en mi contexto de origen, ¿no? En Europa, que es mucho más perverso y mucho más sutil. En el sentido de que, pues, la Segunda Guerra Mundial, o hoy en día en el mundo, no sé, si ves los noticieros que veo, por ejemplo, con mis estudiantes de Corea del Norte, ¿no? O últimamente tuve una conferencia con un ponente en China. Claramente él nos dijo, bueno, este tema no se pueden tocar por este medio de comunicación. Por todos los demás, no hay problema, los demás temas, ¿no? Entonces yo creo que en los países precisamente propagandistas y con una censura clara, es bastante obvia precisamente, ¿no? Cuando ves la tele de la Unión Soviética, pues veías un mono ahí con una bandera roja atrás, escrito Pravda, que significa verdad, y bueno, la gente no es tonta, sabe que eso no es la vida, no es la información. O sea, ahí creo una conciencia del oficialismo que hay detrás de esto, ¿no? La cosa hoy en día es mucho más sutil en el sentido de pues hay apariencias de libertades. Tenemos muchas libertades. Sin embargo, creemos que tenemos libertades individuales, derechos sociales, derecho de expresión. Si tú vas aquí en Monterrey en la calle, pues te van a mencionar probablemente muchos países como que, ay no, Estados Unidos sí hay muchos derechos en tal país. Sin embargo, pues hay sistemas, ideas prohibidas, hay mucho discurso políticamente correcto, temas de los cuales no puedes hablar. Incluso, pues si ves un programa de radio como el tuyo, que es de bastante libre expresión, sería difícil en ciertos contextos en otros países, y me refiero a países de disque primer mundo, etcétera, etcétera. Hay fuerzas o grupos o corporativismos o minorías o comunitarismos que no se pueden criticar. En lo personal, yo tengo opiniones propias, pero sí me gusta que la gente que no las comparte tenga este derecho de. Y en este sentido, también depende qué medio estás usando. Y esa es la maravilla del internet. No le debes, teóricamente, cuentas a nadie. Tú tienes tu blog, tú publicas lo que quieras, ¿no? Si tú eres periodista, pues tú tienes un patrón, tú tienes un editor, tú tienes que rendir cuenta a alguien. Hay un dueño en muchos países, lo vemos en Francia, lo vemos en Italia, lo vemos en los en Reino Unido, en Australia. Hay una concentración entre las manos de unos cuantos de los medios de comunicación, de la prensa. Bueno, ahí a escala global son 6 las corporaciones que creo que manejan la mayoría de los medios a nivel mundial. Ah, pues ves. Sí, probablemente el más potente sería Rupert Murdoch. Murdoch, pues sí. Sí, probablemente, sí. Con su monopolio. Entonces, ahí está, pero mantienes las apariencias de libertad, ¿no? Porque te dejan decir ciertas cosas hasta cierto punto. Y pues sabemos que también pues Murdoch y los otros 5 grupos pues son coludidos o cuates con los políticos, o más a veces te preguntas si no es al revés, ¿no? Yo veo en mi caso, yo soy originario de Francia, ¿no? Cuando Nicolas Sarkozy, el expresidente, llegó al poder, pues se sintió un claro cambio en la libertad editorial de muchas revistas. Hay gente que tuvo que dejar sus puestos, hay claramente instrucciones que se dieron. Entonces, bueno, libertades de expresión no son tan obvias, yo creo. ¿Podríamos detenernos? Perdóname, es que dale, es muy interesante. Estás diciendo que cuando entra Sarkozy a la presidencia en Francia, que hubo un cambio de administración, tanto político como mediático. Sí, bueno, es tan fuerte como un cambio de administración, ¿no? Y menciono el ejemplo de Sarkozy porque sí estoy seguro y recuerdo muy bien, porque es el último, ¿no? Pero pues es algo que se reproduce en muchos casos, ¿no? Por ahí hay un polemista que soltó esa frase algún día que decía: un periodista es o una prostituta o un desempleado, en el sentido de o tiene que seguir la línea de su jefe, del que le paga, o si realmente se pone a opinar y a escribir y a informar en ciertos casos, pues tiene que hacerlo por medio de las redes sociales o de forma anónima, de lo que quieras. Independiente. ¿No? Claro. Y eso se vive aquí también. Yo recuerdo una plática que tuve ya hace mucho tiempo, porque en aquel entonces el presidente era Fox. Creo que fue en 2005-2006, de un gran periódico de México, de nuestro país, y que le dijeron en la contratación: no, aquí no vas a criticar a 2 instituciones, la presidencia y la iglesia. Aquí hay gente que lo puede hacer con cierta forma para mantener las apariencias de si los estamos criticando también, pero nada más él y él son los habilitados para criticarlos, ¿no? Porque lo hacen de una cierta forma que conviene a los intereses de los dueños. Claro, pero bueno, déjame regresar a todo lo que dijiste para hablar. Estamos hablando de que se han reducido las corporaciones que manejan a nivel global, y que eso te habla de que se va estandarizando un poquito más la opinión, porque entre menos jugadores se estandariza. Pero si técnicamente, aunque sean menos dueños, sigue habiendo los mismos periodistas, pues ¿por qué es que se tienen que alinear? Pues porque si quieren tener el trabajo, es que tienen que seguir escribiendo de acuerdo a lo que este patrón arriba está queriendo. Entonces, en ese sentido, la internet, para regresar al tema inicial, pues nos salva de eso, porque pues tú puedes intercambiar las fuentes, contrastarlas, pues para ver más claro si se está o no alineando y estandarizando la opinión. Claro. Entonces creo que por lo mismo es determinante que no se meta la mano a internet, porque si se le mete la mano a internet y se nos bloquea, pues nos vamos a tener que echar el clavado obligado otra vez a la televisión, que es la que te digo que también está siendo manipulada por las grandes corporaciones. Entonces esto lo menciono porque hablabas de la propaganda soviética. Ya hubiera querido Stalin a Televisa, ¿eh? O sea, el poder que tiene Televisa y TV Azteca para alinear la conciencia pública en este país, creo que no la tuvo en el mejor medio soviético. Y en ese sentido creo que es un peligro que internet se pueda perder, pues porque ya sabemos que es propaganda lo que venden las televisoras. Entonces, nos quieren orillar a que nos metamos a la alberca de la propaganda. Ya sabemos que ponen y quitan presidentes y hacen y deshacen lo que quieren. Entonces, qué mejor que podamos tener una tecnología que desarrolló el Estado, pero que luego agarró la iniciativa privada, que es la internet, pues para crear una red de gente informada que pueda hacer de la opinión pública algo real, algo cristalizado, y no nada más dejarlo en: ah, soy nada más receptor de mensajes emitidos por una caja idiota llamada la televisión, y por ende, mi opinión, aparte, se reduce a lo que 6 corporativos quieren para mí. Qué peligroso, ¿eh? Bueno, el monopolio, por supuesto que es peligrosísimo. Cuando hablamos del internet, bueno, de la internet, como lo quieren llamar, uh-huh. Creo que no se va a domar, no se va a domesticar, sino que nosotros mismos domesticamos cómo lo usamos. Por ejemplo, el individualismo o la forma de vivir que, bueno, voy a hablar de nosotros, del mundo occidental. Realmente tenemos una herramienta fabulosa como para aprender, para conocer, para explorar. Y realmente, ¿qué tanto la usamos en realidad? Estamos totalmente bombardeados con lo mismo, tras lo mismo, tras lo mismo, la información inmediata, lo fácil, lo inmediato. Y pues está en nuestras manos también, ¿no? Yo realmente más veo eso, el peligro, que un gobierno censurando esa herramienta. O sea, que nos autocensuremos, dices tú. ¿Qué? Nosotros mismos nos estamos limitando. Es un campo tan vasto y tan abierto, por lo pronto, y creo que seguirá siendo así. La verdad es que no creo que pase la reforma, no creo. No, espero que no. La están aplazando. Para cuando México meta el gol contra... Estoy de acuerdo, la están aplazando, pero se me hace muy difícil imaginar un México con tal censura. Bueno, y la reforma energética la hicieron, ¿no lo creíamos? No le tengo fe a los políticos, pero... Bueno, no creíamos en el petróleo, ¿lo hicieron? ¿Tú crees que no tienen el poder para hacerlo? Digo, ¿ya tienen domado el PRD y el PAN? ¿Ya son lo mismo? Bueno, pues no sé, a ver, ¿qué piensan? ¿Filip? Sí, bueno, el internet también es un soporte técnico, ¿no? Es una tecnología, me usaste la palabra. Entonces, si es para informarte también en Televisa Noticias o no sé cómo se llama la aplicación o la página, o entonces al final termina siendo lo mismo, ¿no? Esos 6 grupos que mencionas todavía pueden mencionar. O sea, todos tenemos, yo creo, CNN, etcétera, etcétera, en como fuente de información en redes sociales, ¿no? Entonces, la base también es una cuestión educativa y... Pero donde para mí realmente es muy difícil es que precisamente yo creo que hay cierto grado de, no sé cómo llamarlo, es cierta educación político-mediática que hay que tener para poder ver más allá de entender y descifrar lo que es mucho más útil cuando es una edecán de Televisa que te vende los mensajes. Lo que te decía, ¿no? De la Unión Soviética mínimo era un puro cuento, pero era obvio, casi había un letrero, puro cuento, ¿no? Hoy en día se me hace mucho más útil, mucho más perverso, porque es ese doble discurso, ¿no? Te vendo mucha libertad en general, ni siquiera de información. Te vendo muchas libertades teóricas, pero al final hay este tipo de leyes y una ultra reglamentación, una ultra legislación y judicialización también, ¿no? Mencionaste, si es un espacio, ¿de qué sirve el internet como espacio de libertad? Si es para que te vayan a demandar cada vez que publicas una tribuna no adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay esa, la única libertad fuerte que hay en internet, eso sí es para todo lo comercial, yo creo, ¿no? Lo comercial, las incitaciones a consumir, ese pequeño sueldo de periodista que te paga tu jefe, pues bueno, eso sí tienes toda la libertad del fin de semana de ir donde quieras a gastártelo. Pero hay esa dicotomía entre... Yo veo muchas reglas, ¿no? Muchas reglas de la vida cotidiana. Ustedes también saben que yo no sé exactamente en México, probablemente no, por el sistema de partido hegemónico que había. Pero lo veo en Europa, las sociedades hace 30 años eran muchísimo más libres que hoy en día. Y regreso a mi punto inicial, ciertos temas no eran prohibidos como hoy. Si ves humoristas, que son por definición gente que tiene un humor sarcástico, que vienen a provocar al poder, que vienen a picarle donde le duele al poder, pues ves ciertos discursos de segundo, tercer, cuarto grado de los 70s no podrían decirse en televisión hoy en día. Porque ya está, y no es tampoco tan directo como que, el periodista responde a su jefe, que es el empresario. Bueno, ese mismo empresario está en una red, es un poco difuso, ¿no? En ese sentido puede ser como un sistema, no es necesariamente consciente, pero pues mencionaste tú, Ana, la autocensura es lo mismo, ¿no? Censuro a mi periodista porque sé que yo mismo voy... a sufrir cierta consecuencia negativa si dejo que esto se diga, se publique. Y hoy en día hay ciertos mensajes que ves en televisión, en redes sociales, que son comercialmente totalmente abiertos, pues es maravilloso, puedes ir a comprar todo lo que quieras, donde quieras y nadie te va a pedir cuentas. Pero no le veo eso de pedir cuentas, pero a tus políticos, ¿no? Rendición de cuenta, transparencia. No hemos llegado a eso, ¿es esto? Sí, hay un desarrollo tecnológico exponencial, pero que no corresponde a mucho a un desarrollo realmente ciudadano que permita, pues sí, obligar a esos partidos que mencionas. O sea, que estamos usando mal la herramienta. O no a plena potencialidad. Sí. ¿Cómo lo ves por acá? Mira, yo eso sí quería recalcar. Yo lo que digo es que exactamente eso. Nosotros como individuos no estamos utilizando la herramienta a nuestro al máximo potencial como individuos. O sea, podría ser una herramienta completamente disidente o de contestataria, pues. Y la verdad es que a partir de la publicidad, de la propaganda, estamos acostumbrados a que pues se vea a las masas como una forma, bueno, como algo que se pueda controlar no racionalmente, sino a partir de las necesidades, de los deseos. De las emociones. De los deseos. Entonces estamos acostumbrados a siempre estar satisfaciendo deseos inmediatos y creo que eso afecta mucho la forma en que nos comportamos como masa, como comunidad, ahora mismo. Pero bueno, técnicamente la televisión se enfoca más, se puede enfocar más a deseos y fantasías. La internet, aunque también tiene video, streaming, pues técnicamente también te abre a discursos, a plataformas académicas, archivos históricos, hay más texto. Pero ¿cómo te vas a poner a leer texto en una televisión? No, por supuesto que no, pero tienes internet. Por eso. Pero además tengo que decir que como masa, como comunidad, como país, solemos, por ejemplo, escoger nuestros gobernantes a base de emociones, quizá más que de raciocinio. Entonces, y eso mismo, todo tiene que ver con la propaganda, pues, con la publicidad, bueno, y la forma en que nos venden las cosas. Y ya llevamos mucho tiempo atrás bajo este sistema. Por eso el peligro de que se lleven la internet a esas aguas. Digo, para mí esa es la tesis principal. Claro. Porque creo que también, por otro lado, esto no nada más responde a algo nacional, sino que, como tú sabes, cada vez se alinean más las políticas públicas de las regiones y ellos ya vieron qué pasó con la internet en Túnez, en Libia, en Egipto, cuando la clase media informada pues catapultó a las clases más sin privilegios y se incendió el norte de África y esto llevó a la primavera árabe. Entonces yo creo que viene siguiendo una tendencia de apachurrar un poquito bastante a la ciudadanía, pues mientras las reformas, que bueno, viene todo desde arriba, según esto se sigue vendiendo la regeneración del país para no sabemos qué, porque es un discurso modernista que, bueno, nada más no ha llegado el sol para las mayorías y creo que me parece ridículo que parar, si se llega a hacer esto en el mundial, sería ponerle un freno a la modernización que tanto venden, no sé. No sé qué tan emocional sea o racional la postura, pero sí creo que, como dicen ustedes, entre la televisión que tiene más emociones y entre la internet que nos ofrece avenidas para una opinión pública y una sociedad civil organizada, pues tendríamos que estar tomando, yo creo, el segundo camino, pues para evitar ser ahogados por la arena movediza de la propaganda, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es responsabilidad del ciudadano. Bueno, es por dos partes, ¿no? Que defender nuestro derecho a la herramienta que es, por ejemplo, los medios de comunicación o internet. Pero también nosotros utilizar esa herramienta de forma responsable o disidente, si hace falta. O sea, están también en nuestras manos hasta cierto punto. Vaya, eso. Está en nuestras manos. Filip. Será interesante ver ese proyecto de eventual reforma. No sé exactamente dónde esté parado ahora, pero pues qué tanta aprobación incluso tiene entre la gente, ¿no? Cómo está redactado y porque al final, bueno, opciones hay, otros canales de televisión hay y si no hay ese cambio que tarda, que es complejo, educacional, pues pues regresamos a lo mismo, ¿no? Pero de otra forma. Y yo me pregunto si en este país, desgraciadamente, no hubiera incluso un apoyo, ¿no? De precisamente por la misma manipulación del discurso, un apoyo a un cierto control del internet. Y yo estoy seguro que hay mucha gente, no te voy a decir que la mayoría, ¿no? Pero mucha gente estaría de acuerdo para prohibir cierto tipo de páginas, de opinión, de porque es un discurso que escuchas todos los días en la calle, ¿no? Entonces, sí es un tema muy polémico, me voy a poner más a ver si realmente sucede algo durante el mundial o no. Quiero enfatizar, el internet originalmente lo desarrolló el Estado, digo, la militar, porque bueno, ya sabes, desarrollan generalmente lo más avanzado, pero después se desplaza hacia la iniciativa privada, o sea, el negocio privado, pues para que empiecen a hacer de esto lo que es ahora internet. Entonces, el hecho de que lo veamos como un derecho a la información no tiene sentido, porque ya es visto como una tecnología privada para abrir canales de comunicación alternos a los proveídos por el Estado y que son por ley. Entonces, estar metiendo la mano no nada más es violar libertades civiles y de asociación, sino que realmente estás violentando en sí la República Democrática, repito, porque tu técnica es despertar a la gente pues para que puedan participar. Entonces, si la gente encontró mediante la iniciativa privada, reitero, una tecnología para poder estar informados y participar y poder abrir canales más allá de lo gubernamental, o sea, para no ser un Estado, una república nada más estatista, que todo tenga que ver con gobierno y burocracia cada vez creciendo más, pues no nada más le das en la torre a ese derecho a la información, sino a la esencia espiritual de la república, que es estar informados para poder tomar decisiones participativas, ¿sí? Y pues también coartarías, como te digo, el desarrollo de empresariado y de ideas. Yo creo privadas. Que ese espíritu democrático, creo que más bien te lo venden, claro, te hacen sentirlo, pero realmente no creo que a ningún gobierno le interese eso en el fondo. Mucho menos el mexicano. ¿O sea? O sea que es como me comentabas, que el tema de la apariencia y del sentir como que tienes libertades, el sentir que participas como ciudadano en un sistema democrático, creo que eso, pues, realmente, bueno, se da hasta cierto punto, pero en realidad es muy ilusorio hasta otro, porque creo que en los gobiernos actuales, más bien los occidentales, bueno, cualquiera, no sé. Vamos a entrar. Pero los corporativos o los dueños de un país realmente son los que, al fin y al cabo, pasan las reformas o hacen los cambios que les parecen adecuados y no realmente. O sea, hasta cierto punto tenemos una participación y un poder, pero no del todo. Bueno, y es una ilusión. Claro, eso. Y corroboras lo que digo. Que al postular esto, te están diciendo que no les interesa tu educación, tu conocimiento y tu información participativa. O no sé. ¿Me equivoco? Estimado público, esperamos su llamada. 8336-6162, 8336-4203. ¿Hace falta la internet o nos quedamos con Telerín? Bueno, pues también el internet te permite lo que dices, de tener ciertas iniciativas corporativas, perdón, colaborativas. sí, lapsus. Totalmente, pues por ejemplo, en la ha funcionado, según yo, más a nivel local que a nivel realmente nacional, federal en nuestro caso, pero de los gobiernos abiertos, de los gobiernos participativos, ¿no? Tanto en España, creo que se ha hecho mucho en Sudamérica, en Colombia, etcétera, etcétera, en Argentina, en Brasil. Sí, ahí es una forma de involucrar a la gente, pero una cosa es colaboración por medio del internet, otra es participación y una tercera, pues, es la transparencia, el punto que la transparencia, el acceso a la información pública y demás, pues, nos per se no nos sirve. Si no lo sabemos, pues, como cualquier información, es una contradicción, una problemática general y fundamental en el internet, ¿no? Entre más información, más herramientas son necesarias para poder distinguir lo que sí sirve y lo que no sirve. Y en cuanto a las actividades políticas, digamos, del Estado colaborativas entre los ciudadanos, pues lo mismo, se pueden abrir espacios colaborativos, pero si no hay participación, se quedan huecos, ¿no? Sin embargo, ha habido experiencias, por ejemplo, en Puerto Alegre, en Brasil, bueno, ejemplo muy famoso de presupuesto colaborativo, decidido, tomando en cuenta realmente a las masas más humildes, para establecer las prioridades de inversión. Mencionaste las políticas públicas, pues claramente hubo una reubicación en estos casos. Creo que Medellín ha sido otro caso. Varias ciudades del sur de España también lo han hecho y han sido éxitos, yo creo, bastante fuertes. Pero bueno, son más ejemplos a nivel local, ¿no? Mm-hmm. Déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en Global Es, que está hablando sobre la libertad de expresión en riesgo con el asunto de la internet, que le quieren meter la mano y los pies ahora que está empateando la pelota en Brasil en el mundial. Estoy con Ana Fernanda Cadena, Philip Stussel, con ustedes, estimado público, en el 8336-6162, 8336-4203, esperando su opinión al respecto de internet, o si prefieren quedarse con la televisión y con la maravilla de educación que nos brinda. Y de hecho empiezo con una cita de George Orwell, que decía que la mejor forma de destruir a un pueblo es arrebatándole el poder de interpretar su propia historia. Y yo creo que si se nos vende que hay que ir conectando los puntos, o sea, del 0 al 1 y del 1 al 2, para ir sumando, para ir siendo una persona más despierta, para ir ayudando, para irte conectando y para ir participando, pues me parece paradójico que quieran ir borrando los puntos anteriores a este nuevo orden, que ya no sabemos qué quieren, porque realmente yo en lo personal confieso que he aprendido más en la internet que alguna vez aprendí en la escuela o en la televisión, y me parece determinante que no se le meta la mano a otra cosa más en este país. Bienvenido. Sí, bueno. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, pues realmente muy interesante el programa, y sí quisiera comentar algo, que, por ejemplo, algo que está pasando y que pues es el día a día, que no queramos escuchar, el gobierno quiera que se escuche, problema de inseguridad como siempre. Y, por ejemplo, lugares como Reynosa, nos estamos enterando que existe un problema de inseguridad o simplemente un problema de balaceras por gente que a través de la internet nos está notificando, nos está avisando, porque si fuera por otra parte realmente pues seguiría los medios callados y no estaríamos notificando, vaya, no sabríamos lo que está realmente sucediendo en muchos lugares. Okay. Entonces pues sinceramente creo que si el gobierno pues quiere meterle mano al internet, pues es hasta cierta forma, es para protegerse a sí mismo y pues evitar que la información fluya, o una información más verídica hasta cierto punto. Porque estoy de acuerdo contigo, yo también personalmente he aprendido muchísimo más del internet o en la internet que en la escuela o vaya, las universidades que existen. Perfecto. El conocimiento que tenemos acceso pues es infinito, cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, gracias. A ti por tu llamada. ¿Le quieren contestar? Por supuesto que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Gracias por su intervención. Las redes sociales como defensa ciudadana es innegable y aparte es muy importante defenderla. Por ejemplo, si algo estuviera sucediendo en Michoacán, con el control que está proponiendo, bueno, que se propone o se propuso y se pospone con la reforma, por supuesto que estaríamos privados de saber lo que está sucediendo o de defendernos o de comunicarlo. Y eso es algo súper importante, sobre todo en este país actualmente. Muy bien. Filip, ¿por qué otra vez, como en la historia siempre hemos visto, se utiliza la libertad que supuestamente nos van a dar con una nueva ley? ¿Qué no se supone que entre más leyes son más obstáculos a la libertad? Sí, pues la misma contradicción entre una nueva ley para otorgarte una libertad, ¿no? Quien emite la ley, sino la autoridad pública, y que obviamente lo hace a su antojo, o mínimo en su forma, ¿no? Es interesante ver efectivamente que con la ley viene directamente, la ley se supone te otorga más libertad, pero viene a la vez con su propia limitante, su propia reglamentación, ¿no? Nos ofrecen o creemos tener cada vez más leyes, pero viene con un paquete de más reglamentación, y lo perverso, vuelvo a usar la palabra, es que precisamente se te vende la limitación, la reglamentación, la prohibición asociada a la ley como medio de defensa de esta libertad. Para empezar, eso infantiliza mucho al ciudadano, ¿no? Uh-huh. Como si tú no te pudieras autorregular. Y detallitos, pero de verdad, de la vida cotidiana, no, hay consideraciones, por ejemplo, de salud pública, ¿no? Pero pues, el que hoy en día, si tú vas a prender un cigarro en un lugar público, incluso te lo pueden clausurar, y o sea, cosas totalmente. Yo veo un caso que sucedió un cercano mío allá en Europa, que lo tuvo que pagar una multota, bueno, una multa, para mí se me hace mucho porque son muchos, son euros, ¿no? Pero por rebasar la velocidad por 1 km/h, o sea, 60 en lugar de 61 a las 2 de la mañana en una avenida donde no hay nadie, pero te lo venden como que eso es para es asegurarte una libertad. Entonces, y ya sería más igual algo más psicológico, pero yo siento que hay mucho malestar individual en esas sociedades ultra reglamentadas, porque tenemos esa sensación de un lado de caray, tengo todas las libertades del mundo, si aparte vivo o pretendo vivir en una sociedad muy desarrollada con poder adquisitivo muy, muy elevado y puedo consumir y comprar todo lo que quiero, pero a la vez tengo continuas reglamentaciones, limitaciones. Entonces tal vez por eso es en ciertos países más, o incluso en México lo podemos ver, esa sensación de malestar. Y que tú vas a, no sé, más al sur, te vas a Tabasco, a Oaxaca, a la playa, porque en las playas son, es más relajado. No pasa nada del tipo que manejo sin casco. O sea, hay una sensación de bienestar, ¿no? Y yo creo que pues en las sociedades occidentales del norte, sí, especialmente, hay mucho esto de, ah, caray, tengo todo para ser feliz, tengo mi sueldo que me paga mi jefe, lo puedo gastar e ir a gastarlo donde sea, pero me siento con una insatisfacción personal que muchos norteamericanos europeos encuentran precisamente, yo creo, bueno, tal vez estoy siendo muy autobiográfico, pero en países donde hay más, incluso en convenciones normales sociales también, ¿no? Hay más, es más relajado, ¿no? Sí, y fíjate que este rollo de que te defiendo de ti mismo, porque te quito la herramienta para que estés informado, al nombre de la seguridad nacional, uh-huh, no nada más es fascismo, sino que también es un paternalismo burocrático, en donde, pues, si tú quieres que haya no nada más individuos despiertos, pero creativos, participativos y económicamente activos, pues tú tienes que quitarte el camino para que puedan fluir las energías. Entonces, ese rollo de que borro los puntitos anteriores para que tú hagas el diagrama de lo que es tu historia, tu patrimonio, al robarte la información, pues no nada más es muy ingenuo, sino que también es reducir el nivel del debate y el discurso público a lo que la televisión escupa, y que sabemos que son puras estupideces. Entonces creo que es alarmante que todavía se nos venda todo el día la propaganda en la televisión, en el radio, de que la secretaría de no sé qué, y que por ti, y que por tu... O sea, quítense a un lado, por favor. ¿Ya? Están hasta recomendando cómo dormir al niño, ¿verdad? Así es. La Cámara de Diputados está recomendando que al niño hay que ponerlo boca arriba. Y a los 3 días salieron pediatras renombrados preguntándose por qué estaba gastando el Congreso en millones de pesos en publicidad con una información que era peligrosa difundir en la población. Entonces es papitis, y papitis, y papitis. ¿Y a dónde vamos con esto? Bueno, y además quiero aclarar un punto, o bueno, una opinión mía, que creo que más bien lo que interesa no es tener ciudadanos o individuos críticos o formados en cuanto a un pensamiento individual, sino que queremos consumidores o productores. Si tú analizas el modelo educativo, o sea, las artes, la filosofía o ciertos temas, pues se integran hasta cierto punto, pero un porcentaje minúsculo, uh-huh, pero más bien estamos formando ciudadanos que puedan producir o consumir, bueno, o sea, la economía, pues. Sí, o sea, ahora te hablan de que las cosas están ya normales, los encargados de la seguridad, es porque los estadios y los centros comerciales están abarrotados, o sea, ya está el crédito fluyendo otra vez, entonces ya se están pagando los salarios. Los signos vitales, están bien. Exacto. Pero no importa la racionalidad, no importa los individualismos, importa la creatividad. Es que eso, ¿cómo lo medimos? Exacto. Qué difícil. Bueno, es un individualismo, pero un individualismo completamente acrítico. El Facebook, las redes sociales, como se apaciguan, se neutralizan, se domestican. Sí, pero sigue estando mejor que la televisión, ¿no? Ah, por supuesto, no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que es parte de un sistema o una serie de valores de una civilización, si quieres. Claro. Que fomenta más cierto tipo de comportamientos normativos, una biopolítica particular que da eso, que da esos resultados. Claro. Jóvenes, Filip. Sí, pero si tú, perdón, se me fue tu punto, lo que acabas de decir. Ah, ¿sobre el sistema educativo o...? Ándale, sí, lo mismo ahí en la educación, la libertad está principalmente, pues... En la libertad va de la mano con la apertura, la tolerancia, el análisis, etcétera, etcétera. Entonces, al final estamos dando vuelta, es la serpiente que se come a sí misma, ¿no? Es bien importante que podamos tener realmente una buena comunicación y una comunicación abierta, tolerante, libre. Y regreso un poco en este sentido a el contenido de ciertas ideas políticas, ¿no? A veces, o seré yo que tengo redes sociales muy limitadas y amigos muy monomaníacos en algunos temas, pero realmente no le veo necesariamente tanta diversidad en las redes sociales, en un contenido, opinión, o sea, son cosas que hasta... Hay que aclarar que estoy diciendo. Estamos de acuerdo que no hay la gran diversidad, pero hay mucho más que en la televisión, o sí o no. Estamos de acuerdo en un punto, y corrígeme si me equivoco, no, lo que pasa es que es una herramienta, pero no la estamos aprovechando siempre. No, claro, porque hay 10,000 cosas con una fuerza gravitacional tremenda para hablar de banalidades, ¿no? Me recuerdo mucho una frase de Chomsky que dice que una manera de mantener a la población en control es abrir el debate o tener el debate muy abierto, pero solamente en ciertos temas, ¿no? Estandarizado. Estandarizado, exactamente. Uh-huh. O sea, es controlado. O sea, se da la apariencia de que se puede hablar a cualquier profundidad o de cualquier manera de pero solamente de ciertos temas, ¿no? Hay un control muy férreo y obviamente manejado con muchísima habilidad. Pero como decías, ahorita que estabas hablando, escuchaba y todas las palabras son para adultos. Filosofía, integridad, libertad, o sea, todos esos son conceptos que va a manejar una persona madura, un adulto, una persona plena. Y sobre el tema que platicamos hace unos momentos, pues el trato que nos dan, obviamente, sin tratar de sonar redundante, es... El paternalismo es estatal. Así es. Entonces, como decías tú, Juan Carlos, pues te salvo de ti mismo, o sea, porque tú no puedes con el paquete de llenar tu vida de la información que requieres, o yo sé más que tú sobre lo que te conviene, ¿no? Sí, y está el autopaternalismo de uno, mencionaba Sana al inicio el concepto de autocensura también, ¿no? Porque hay otra idea que es la de la identidad virtual, numérica, y lo que tú publiques hoy, quieras o no, muy noble sea tu intención o no, se te puede explotar en la cara en un año, en dos años, en tres años, y como es una herramienta individual... Pues ahí es donde también hay un estrechamiento de lo que realmente podría ser una forma de libertad de opinión, ¿no? ¿Tú ves alguna diferencia entre las quemas de libros que hacían antes y esto que quieren hacer ahora? Digo, en forma sí hay... Por supuesto que veo una diferencia, porque la violencia que resulta de la quema de libros, que es física, es visual, es... completamente tangible a la violencia ahora que es inmaterial. Por eso, pero es una cámara de gas, nada más no lo ves, es la diferencia. Por eso mismo, pero esa es la clave, que tú no lo veas. Pero el fondo es el mismo, bloquear la información. Por supuesto que sí. Que no leas. El control estatal siempre existe y existió, si quieres llamar, en cualquier, el ejemplo que quieras. Pero la elegancia y lo más difícil de combatir ahora es que es inmaterial. Es invisible. Uh-huh. Entonces hay que buscar estrategias para visibilizar esos sistemas de control como para poder cuestionarlos y combatirlos. No te preocupes, creo que Secretaría de Educación en Guanajuato ya participaron en quemas de libros el año antepasado. Entonces sí creo que... León fue específicamente, para que no vayan a creer que todo el estado, quemaron algunos libros. En la capital. ¿Sí? Sí, nada más y nada menos. Entonces tenemos lo mejor de la sociedad tradicional y de la posmoderna, ¿no? O lo peor. Todavía hay residuos del pasado. La falda está muy corta o que si no sé qué. Qué barbaridad. Pero bueno. Ahorita que decías eso de que son invisibles, me hace pensar que, pues, tiene razón o tiene lógica que exista en esta misma época, porque pues, los soberanos del mundo actualmente, que son la élite financiera, también no tienen raíces en ningún... una nación, no tienen raíces en ningún país, y esos capitales se mueven libremente, invisiblemente también, de un momento a otro. Un teclazo. De un teclazo se mueven esos capitales y pueden dejar a ciertas regiones, sectores o sectores económicos completos en una situación muy precaria, ¿no? Aquí ya lo vivimos, aquí 94. Así es. Exactamente. Y son invisibles, como dices. Bueno, hasta que el hambre arrecia, ¿no? Hasta que publican el Fobaproa. Sí, pues bueno, mencionas los capitales financieros, pues bueno, obviamente uno como la ciudadanía pues organizada es más fuerte, pero su poder, así como la opinión pública en general, pues yo creo que sigue siendo muy limitado, porque a la hora de la hora pues no son los intereses públicos los que realmente se toman en cuenta, pero pues si podemos mínimo aquí inspirarnos un poco de movimientos sociales que ha habido en los últimos meses, en los últimos años, huelgas generales, o sea, no estoy haciendo un llamado a la revolución, pero sí una concientización y una actuación desde mucha gente crítica de que, ¿de qué te sirve publicar eso en tu Facebook o en tu Twitter y no vas a cambiar el mundo así? Pues sí, precisamente por eso, pues aunque pues así te vas informando, así vas vas a crear tantita conciencia. ¿Cuántas pláticas hoy en día alrededor de un café no giran en torno de que, ay, fíjate que lo que vi, lo que leí en redes sociales es cha, cha, cha, cha, cha? Es alimentas las pláticas, las conciencias, los cerebros, ¿no? Por supuesto. Sería interesante, hablando de cerebros, ver si funciona igual que en la televisión. Es que ha habido estudios hechos, o sea, muy precisamente. Recuerdo un documental de un tipo que se llama Luc Mariot. Mariot como el hotel sin la última T. Y que demuestra, se habla de un doctor americano que hizo unos experimentos, ¿no? De gente leyendo información, libros, folletos, revistas, mientras ven la televisión. Y realmente no retienen absolutamente nada, aunque estén convencidos de que sí han retenido, tuvieron una buena retención de información, y al contrario, se acuerdan de lo que pasó en la pantalla. Se llama algo como el tubo de la televisión y algo así. Es un estudio sobre las ondas del cerebro. Sería interesante ver en internet si hay algo similar, de los banners que te aparecen de claro, publicidad y demás, si qué tanto te puede desviar de los propósitos. Yo enfatizaría otra vez tres cosas: la estandarización de la opinión, que es resultado de una integración corporativa, que eso lo estamos pagando en el planeta, aunque más occidente todavía. Por otro lado, lo que se me hace también muy preocupante es el paternalismo infantil en el que están incurriendo, creando leyes en exceso. Y por último, creo que el reducir el discurso, el bajarle el nivel de lo que se habla, porque la televisión no ha hecho más que echarle pimienta a este tipo de banalidades. Tengo una llamada, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues escuchando aquí un tema de lo que es la inminente reforma que viene de las telecomunicaciones, pues me gustaría mencionar un par de cosas. De que para mí la internet ha sido de alguna manera la democratización de las masas, ¿mm? Al poder tener un derecho de réplica, ¿mm? Al estar como un usuario comentando una opinión y poder debatir al respecto con otros usuarios. Ese es por un lado. Y por otro lado, el acceso a la información, que yo creo que finalmente es lo que más les da miedo a la gente que está en el poder, ¿no? Porque la información en sí, el poder, el estar comunicados, el estar atentos o conocer cosas que suceden no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es tener cierto poder, y pues es lo que supongo que ellos les tienen miedo, ¿no? Realmente hemos vivido, si pensamos 20 años atrás, los medios de comunicación eran muy cerrados, era muy poca la opción, muy pocas las opciones. Ahorita, como gracias a internet, al menos desde mi punto de vista, se ha podido exponenciar el acceso hacia otros contenidos, hacia otras formas de ver las cosas, y pues no les conviene a la gente que quiere seguir teniendo a la sociedad con una visión muy limitada del arte, de la información y de todo eso. Gracias. Gracias, pero... Hasta luego. Oye, sí, o sea, la ciudadanía evoluciona representada, no abrazada por papito. Así es. Me parece excelente que haya hablado la señorita, y yo me quedé con la democratización de la opinión. Se me hace fundamental para una democracia, valga la redundancia. ¿Cómo ven? Bueno, precisamente la idea de la democracia es pues que la gente tome decisiones racionalmente, ¿no? Por ellos mismos. Por ellos mismos. Entonces, si tenemos a unos poderes con papitis y tenemos por otro lado una embestida brutal de información para hacernos consumir cosas y nos están tocando todo el tiempo en nuestro lado irracional, pues hay que pensar si tenemos democracia realmente, ¿no? Ajá. Y está la uniformización que tú mencionabas, Juan Carlos, ¿no? Y lo que dice la señora que acaba de hablar, ¿no? Pues que antes no era así, antes, pero regreso también al punto de que antes sí, probablemente se tenía conciencia de que había un manejo, y ahora es mucho más fino porque pues técnicamente o teóricamente tenemos más acceso y más. Yo no veo más democratización de las ideas siquiera, y no veo ese proceso de toma de decisión. Poco a poco sí está cambiando, ¿no? Pero al final seguimos hablando, estructuralmente de lo mismo, los mismos políticos te siguen haciendo creer que dominan todavía la situación, ¿no? Muchos discursos políticos se escuchan y tú tienes la impresión de ver una marioneta que está hablando de algo que ya le escapó, o sea, ya se salió de control. Estamos hablando nosotros de México, habría que ponerlo tal vez en un contexto más mínimo regional, ¿no? Porque así como no todas las decisiones de nuestros políticos se toman necesariamente aquí, así lo mencionamos, si nos dices que hay 6 grandes grupos que dominan los medios de comunicación, pues... ¿En Washington o dónde? Pues en distintas partes, En Houston. Es que hay, bueno, pues tú podrás... opinar varias cosas, varios centros, claro. Igual en Europa, ¿no? Ves presidentes, diputados peleándose sobre temas que ya les escapa totalmente, se escapan realmente de su realidad, pero no se puede decir, ¿sabes qué? Esa decisión ya no se toma acá, se toma en el país vecino, se toma en Berlín, se toma en instituciones en Washington. Sí, me faltó decir, o sea, el NSA, esta de vigilancia, pues puede ser como que el ejemplo también para los políticos de aquí, ¿no? Digo, en Estados Unidos les ha funcionado muy bien, ya nos olvidamos de lo de Occupy Wall Street. Y ¿cómo ven? ¿Comentarios finales? Pues me parece que los candidatos políticos que desde hace tiempo atrás, décadas atrás, estamos recibiendo, son más bien productos. Son productos que nosotros vamos a consumir. La propaganda, las agencias publicitarias... están vendiendo una idea que puede o no tener repercusiones reales en la política, pero como consumidores nosotros de tal candidato, por decirlo así, uh-huh. Pues eso es otro sistema en realidad. Hay que tomar en cuenta que nos están vendiendo un producto en realidad. Entonces, pues más bien va por ahí, creo yo. Un producto que es nuestro empleado, ¿no? Pues, teóricamente. Teóricamente, pero es todo invisible, o sea, es apariencia. Así es. Los dados están cargados. Le digo, ¿cómo se dice? La mesa está cargada. Los dados están cargados. ¿Qué hacemos los ciudadanos conscientes para darle la vuelta a esto? Pues podernos comunicar, para empezar. Exactamente. Comunicarnos, no rendirnos, saber que el pequeño esfuerzo que estamos haciendo cada quien puede causar un poquito de tracción y sumando todos esos puntos podemos hacer un cambio. Y retomando esa famosa frase de Margaret Mead, en la que ella dice que nunca dudes... de un pequeño grupo de ciudadanos organizado e inspirado, algo así dice. El poder que tienen. Pueden cambiar el mundo, literalmente dice eso. Y ella en su sabiduría dice que es en realidad es lo único que ha cambiado el mundo en la historia. Muy bien, Philip. Y que puede ser, agregaría a tu comentario, que puede ser muy peligroso un pequeño grupo de ciudadanos organizados, puede ser. Peligroso depende para quién, ¿no? Pues yo como comentario final, quisiera no hacer un llamado, pero enfocar el punto del políticamente correcto, ¿no? Que es a veces y muy seguido incluso una de las principales limitantes que yo veo en la libertad de expresión y que hasta ahorita no lo vi muy diferente en el internet. Yo sigo viendo algunos tabús, sea generacional, geográficos, sociales... ciertas ideas, tal vez no en el norte de Europa, ahí sí, hay una libertad de expresión muy, muy, muy fuerte, pero con sus defectos también, porque claro. No está chido ver grupos neonazis haciendo su propaganda legalmente claro. En internet. Más, sin embargo, pues hay otro tipo de desequilibrios que siguen siendo muy fuertes. Los medios de comunicación masivos pasan al internet, siguen siendo manejados por periodistas por definición. Según los países, los contextos, los tiempos, pues hay cierta unidad o ciertos dominios ideológicos entre estas personas, ¿no? Perfecto, pues les agradezco mucho. Yo nada más pido congruencia ahí arriba, que los nuevos órdenes empiezan desde abajo y se construyen incluyendo nuestro pasado y nuestro patrimonio cultural, histórico, y no borrándolo. Porque de que nos damos cuenta, nos damos cuenta. Entonces, Ana Fernanda, gracias por estar aquí, Cadena. Fabián Espinosa. Gracias. Philip Stossel. Gracias. A los tres, al estimado público. Les agradezco a Sergio Becerra en audio y música. Y les recuerdo que esto estará disponible con otros podcasts y artículos en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos. Noventa punto cinco.